Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. Bueno, bueno, bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca, y aquí estamos. Esta es nuestra humilde contribución para pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de nuestro entorno, unidas desde un estudio improvisado y, por supuesto, desde nuestras casas. Para haceros llegar un poquito de música, algunas risas, acompañaros en vuestros días de clausura, porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. Un saludo a nuestras radios amigas y hermanas, Radio Crash, Radio Clara, Radio Almaina, Radio Bronca y Radio Vallecas. En todas ellas podréis escuchar este programa en sus parrillas. Y también nos podéis escuchar a través de nuestros canales en iVoox y Spotify. Aquí da comienzo el epílogo de Cápsulas Víricas. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Bueno, pues arrancamos ya este programa epílogo, ya despedida de las cápsulas víricas, en las que vamos a intentar que participen al menos los más habituales repetidores de estas cápsulas víricas, que por decirlo de alguna manera suave, es el núcleo duro de la gente de Ágora Sol Radio, que ha estado, digamos, más vinculado a estas cápsulas en su organización y en su elaboración semanal. Y empezamos con nuestra grandísima Yaya Canalla. La vamos a presentar así porque ella es Amparo, nuestra yayoflauta preferida. Amparo, ¿cómo estás? Pues estoy bien. Aquí esperando, pues en cuanto me deis suelta, me voy a la calle a pasear. que te toca. Pues sí, pues hombre, me alegro mucho de que me hayáis invitado a participar en la despedida, digamos, entre comillas, de las cápsulas víricas, y también pues me da como mucha pena, porque bueno, pienso que como que el tiempo que hemos pasado juntos editando todas estas cosas nos ha unido como mucho más que cuando iba cada uno a su programa, y además estamos teniendo una repercusión muy grande, lo cual también me alegro muchísimo. Y bueno, pues evidentemente cuando me llama la Yaya Canalla, pues voy a explicar un poquito que este es un sobrenombre que me pusieron en un trabajo que tuve, que ya estaba a punto de jubilarme, y que bueno, pues había un chat que había que hacer, poner cosas, y una de mis personalidades era la Yaya Canalla. Y bueno, pues así se quedó, no sé, Tengo un nieto putativo, que no es nieto de sangre, pero que él me considera su yaya, y muchas veces pues es muy enternecedor, porque una vez le hicieron hacer un álbum con las cosas de su familia y de pronto dijo: no está aquí Amparo, falta ella. Claro, yo. O sea que es una anécdota muy bonita, y como has dicho, bueno, pues quiero ser cortita, pertenezco a Yayo Flautas y soy pues la veterana, no por tiempo, sino por edad, que no me da ningún rubor confesarla. Tengo 76 años y 76 años en que me he reinventado y bueno, pues he descubierto la radio y aquí estoy. Y bueno, y es más, estoy aquí con un equipo muy primitivo, pues grabando programas de mi programa, que es el Espacio Común 15M, desde casa. Bueno, Amparo, pero creemos que yo particularmente te lo he dicho muchas veces y te lo vuelvo a decir ahora en este epílogo. Muchísimas gracias por todo el trabajo que has hecho, por todo el trabajo que haces siempre, porque eres la muestra más palpable de que la edad no es impedimento para nada. Te has reinventado, no. Te reinventaste en la radio y te has vuelto a reinventar descubriendo el Gypsy y las asambleas virtuales para hacer tu programa. Por muy rudimentario que sea... programas y de todo. Habéis claro. Creado un monstruo. ¿Qué quieres que te diga? Un beso a todo el mundo que nos está escuchando, Muchísimas gracias por, y nos seguiremos oyendo, porque os tengo que enredar en un proyecto, pero eso ya lo explicaré fuera de micrófono. Bueno, pues será un beso y un abrazo muy grande para todas las radios libres y para todas esas radios que defienden los derechos y la voz de la gente que no la tiene en otros medios. Será un placer, un Amparo, un beso. Un besazo muy grande. Un besazo, Amparo. Chao. ¿Qué te parece, Elro? Nos hemos enterado de la edad verdadera de Amparo. Yo no sabía que era. No hubiera pensado que eran tantos. Era imposible pensar que Amparo tenía 76, pero qué crack. Desde luego, yo se lo he dicho muchas veces, pero qué crack ella. Es que se haya reinventado de esa forma, macho. Qué tía. Madre mía. Oye, pasamos ya a nuestro siguiente capsulero, que yo creo que está ya por aquí, al otro lado de la línea. Ya lo tenemos, ya lo Hola, tenemos. Chicos. El doctor Harry, nada más y nada menos. ¿Qué tal, Harry? ¿Cómo estás, tío? Muy buenas, muy buenos días. Pues encantado, encantado de oíros. Y encantado de este confinamiento precioso. Me encanta. Mira, Harry, al resto de invitados no les vamos a hacer ninguna pregunta, ¿no? Es para que cuenten lo que quieran, pero a ti... Yo tengo una pregunta especialmente pensada para ti, que yo sé que tú vas a saber contestar con elegancia, tío. Hoy, justamente hoy, a la hora a la que estamos grabando, ¿tú estás en fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 o fase 4? Yo estoy a tope, estoy desfasado. Estoy desfasado, las fases no existen. Yo estoy por encima, soy... que divago por el mundo, así que sin problema. Yo os quería una pequeña reflexión que estoy preparando un poco, ¿no?, para la mesa redonda que vamos a, en la que voy a participar en este cadenazo ibérico radial de Radios Libres, y tiene que ver con todo lo que ha ocurrido con este tema de las cápsulas. Ha sido una experiencia muy sorprendente porque, bueno, empezó como algo un poco espontáneo, ¿no? Joder, entre la necesidad de grabar cosas, puesto que teníamos el estudio cerrado, no podíamos acceder a nuestra forma habitual de grabar, y se inicia en esta iniciativa, ¿no? Esta forma de funcionar, bueno, pues a través de teléfono al principio, vamos cambiando un poco las tecnologías para poder hacer pequeñas cápsulas que dieran salida a por un lado, la necesidad que tenemos la gente que nos gusta hacer radio, de compartir emociones y otro tipo de comunicación, ¿no? Y esto para cuando ya llevamos un montón de cápsulas, de repente echas la vista atrás, ¿no? Escribía Elros el otro día un resumen de las cifras, ¿no? Y Juancar, también tú hablábamos sobre las cifras totales de lo que habían sido cápsulas, te quedas un poco alucinado, ¿no? Y sobrecoge de la cantidad de trabajo que hay detrás. Parece que ha sido muy fácil, ¿no? Siempre es como muy fácil, lo de lo que siempre comentamos, ¿no? Máxima eficiencia, mínimo esfuerzo, etcétera. En el caso de los que participamos como locutores, ¿no? Los que estáis ahí grabando tenéis un curro extra, con el que siempre hay que homenajear, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sobrecoge un poco ver el proceso, ¿no? Empieza como algo muy, muy simple, muy ligero, y cuando termina dices, joder, lo que hemos hecho, ¿no? Qué interesante la internacionalidad que ha conseguido, se ha hecho eco en muchos medios acerca del asunto y sobre todo hemos hecho radio, ¿no? Pues bueno, esto me servía de base para un poco lo que pensó plantear en la mesa, ¿no? Con otras radios. Y es que esto se puede producir porque concretamente en la mayor parte de radios libres, ¿no? Y concretamente en la horizontalidad es imprescindible, ¿no? Todo siempre se rige por la asamblea, todo el mundo tiene la misma voz y puede participar de la misma manera en el proceso creativo y de construcción de la radio, ¿no? Eso genera una espontaneidad. Cualquier persona puede proponer algo y se lía la manta a la cabeza y le van a seguir, ¿no? Otros tres o cuatro van a tirar para adelante y detrás, ¿no? Esto genera un carácter constructivo siempre en este tipo de procesos horizontales y asamblearios, concretamente en este caso de creación radiofónica, ¿no? Y esto nos da una agilidad muy grande en la innovación. Cuando otros medios generalistas más grandes todavía estaban pensando qué hacer con la que se le venía encima, a ver dónde podían colocar a sus periodistas estrella para que salieran bien en televisión, nosotros llevábamos ya un montón de cápsulas grabadas y ya las estábamos mandando a otras radios, ¿no? Este es el tipo de cosas con el que flipas cuando participas de una experiencia de radio libre, asamblearia y horizontal como esta. Un gustazo, amigos. Totalmente. Pues, Harry, nosotros vamos a desvelar un secreto a la audiencia, tío. Cada vez que hacemos un programa de Barrio Canino, luego en privado, cuando nos despedimos siempre decimos una cosa que hoy vamos a decir en público, Harry, si te parece. Sí. Lo decimos. Otro éxito. Otro éxito de crítica y público. Crítica y público. Fantástico. Bueno, yo si me permitís... Un abrazo. Si me permitís, antes de que te vayas, Harry, quería puntualizar en eso que dices y, bueno, no es puntualizar realmente, es apoyar tu tesis y darte una idea para esa mesa del cadenazo. Mientras que otra gente está difundiendo programas, nosotros llevábamos mucho tiempo, gracias a la horizontalidad, ya que, bueno, pues siempre hay algún descerebrado que se le ocurre algo y tres o cuatro descerebrados más que se unen, de la radio fuera, de la radio descentralizada, ¿no? Que es lo que yo hablaba en mi última cápsula. Creo que tenemos que pensar mucho, mucho en ese modelo de radio para este tipo de cosas. Habíais inventado la radio guerrilla en la calle, tenemos el estudio como headquarter, como cuartel general, un poco ahí del amotinamiento, y ahora la radio descentralizada. Sí, sí, sí, sí, sin duda, sin duda. Ese parece ser el camino, está claro. Harry, muchísimas gracias, tío. Un abrazo muy grande a los dos, Elros, Juancar. Radio siempre. Tío, chao. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, pues ahí estaba el doctor Harry Canino. Fíjate, va a ser la persona que nos represente en el tramo en directo del primer cadenazo ibérico que se está convocando para este fin de semana en la Radio Libre. Pues ya la has visto cómo habla Elros, y eso que ha ido a colegios públicos, tronco. Es nuestro bueno, pues nuestro erudito de radios libres. Son muchos años ya entre micrófonos y peleándonos con la técnica, con las radios y sobre todo también filosofando, ¿no? Un poco de cómo y por qué hacemos la radio, ¿no? Es una de las cosas a la que le dedicamos tiempo, aparte de hacer radio, ¿no? ¿Cómo y por qué? Y son esas reflexiones que nos ha soltado aquí brevemente el doctor Harry. Qué crack, Harry, qué crack. Yo creo que, como decía, que ha ido todo... Bueno, vosotros sois pioneros en esto de las radios libres y creo que poco a poco tenemos que ir concienciándonos de lo que nos trae esta nueva anormalidad. Oye, estoy escuchando por ahí ruiditos de micro. Me imagino que es porque ya tenemos a la siguiente voz de Ágora Sol Radio en la sala, delante del micro. ¿Sabes quién es? No sé quién es, pero estoy seguro que me lo vas a presentar. Pues es Alberto, que está amasando chapatas, tío. ¿Te acuerdas de la cápsula que hizo? Pues es que es verdad. Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, me habéis pillado con las manos en la masa, pero además, literalmente. Lo que pasa es que como os dije que no había que amasar mucho, pues lo he espabilado en 30 segundos y ya está en el horno. Qué tío, macho, qué tío. Bueno, yo siempre digo que eso de que yo hago chapata, yo hago rosquilla, yo hago... Nada, nada, nada, eso no sirve hasta que no se prueba, macho. No, bueno, pues no os preocupéis, ya yo me gusta comprometerme y en la segunda cápsula que di... Dije que hacía algún guiso para cuando nos juntáramos, ¿eh? Qué grande. Y supongo que podrá ir acompañado de una chapata, claro. Hombre, faltaría más. Sí. Oye, Alberto, cuéntanos cómo ha sido para ti la experiencia de las cápsulas víricas, una voz que todavía no se había estrenado en la parrilla de Ágora Sol Radio, que te encuentras con este marrón, con el confinamiento y de repente una banda locos que te dicen que vamos a hacer radio deslocalizada. Bueno, también yo me dejo, yo me dejo enrollar. Pues la verdad es que, dándole vueltas, estuve en el momento oportuno y en el sitio adecuado, que fue el 9 de marzo, me presenté en una asamblea vuestra para presentar mi programa o mi proyecto y, jolines, pues nada, aquí estoy. La verdad es que yo... Este ratito que me ofrecéis, muchas gracias. Me gustaría, sobre todo, dar las gracias al colectivo de Ágora Sol Radio, que yo ya soy parte de él, pero llevo 2 meses y encima ni os he visto las caras. O sea que es maravilloso cómo estáis trabajando, cómo trabajáis, qué buen rollo hay. Y no solo se respira a través de, bueno, pues de estas cápsulas víricas que estáis haciendo, sino también en los mensajes que hay por detrás, que hay mucho trabajo. Y para ser rápido, para dejar a otros compañeros, yo de verdad quería agraceros a ti, a Elros y a Juancar, la dedicación y el esfuerzo de forma totalmente altruista que estáis haciendo. Y he pensado que esta tarde, cuando vaya a aplaudir, voy a dedicar unos aplausos a la gente que desinteresadamente se dedica a, de alguna manera, entretener o divertir o facilitar este confinamiento, que hay muchísimas anónimas, muchísimos anónimos, y bueno, le voy a dedicar unos aplausos. Venga, de puta madre. Pues vale, será más que bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias, tío. Y gracias, bueno, perdóname que meta la puntilla siempre, joder, que no, que os agradecemos mucho, tanto Juancar como Mariana como yo, que hemos estado un poco ahí en la trastienda, pero está claro que esto sin vosotros hubiera sido imposible, sin vuestro esfuerzo, sin vuestra dedicación, aunque sean esos 10 minutos en preparar las cápsulas, en grabar estas llamadas, hubiera sido imposible. Así que gracias a vosotros, como tú decías, esto, y como decían antes los caninos, esto es un éxito colectivo de crítica y público. Total, total. Y para terminar, leyendo parte de la web de Ágora Sol Radio, termina cuando la definición de quiénes somos, y termina con un hashtag, es seguimos creciendo. Y aquí estamos. Un hashtag que sigue vigente, yo creo ya. Sí. Justamente, además, mira, en el umbral del noveno aniversario de la radio, ¿eh? Pues nada, chicos, a seguir con vuestro trabajo, y nos oímos y nos vamos viendo. Alberto, y tú muy sigue bien, con Alberto. El pan. Un abrazo grande. Venga, chao. Venga, chao. Chao. Que se me quema la chapata. No veas la pinta de la buena pinta que tiene la chapata de Alberto, tronco. Ya ves, qué crack. Eso hay que hay que probarlo. Oye, ¿qué te parece si metemos una cancioncilla? Llevamos más o menos 15 minutos hablando con nuestras voces, con nuestros compas, y creo que es momento de poner algo de música. Pues sí, vamos a poner un poquito de música. Porque que ha sido una de las cosas también que han marcado las cápsulas víricas, ¿no? A todo el mundo le decíamos, un tema, tú habla de lo que te dé la gana, y nos tienes que decir una canción para poner cuando te vayamos a despedir, ¿no? Después de tu intervención, una canción. Y claro, cada uno pues salía por un lado, ¿no? No solamente, digamos, estilísticamente en la música, sino también, digamos, en el mensaje que lanzaba esa canción, ¿no? Canciones muy cañeras, muy rabiosas, otras mucho más intimistas, de mantenerse en pie, de seguir andando. Otra, bueno, un poco de todo, ¿no? Otras más rebeldes, había de todo. Y yo quería un poco también hoy seguir un poco el ritmo que ha seguido un poco la música de las cápsulas víricas, ¿no? Hemos llegado a esta más o menos final del confinamiento, que no sé muy bien cómo va a ser esto luego al cabo del tiempo. Y quería yo también desconfinar un poco la música, así que tenía yo guardada una canción desde los primeros programas, uh-huh. Y dije, cuando nos dejen salir tranquilamente y esto ya se vaya abriendo, vamos a poner este trallazo, que además es un disco, el rock, que a mí siempre me apetece escuchar, y lo canto de cabo a rabo, desde la primera a la última canción, macho. Así que, si te parece, escuchamos este temazo. Es de MCD, el grupo bilbaíno, de ese discazo, de Ningún Sitio a Ninguna Parte. Y tenían ahí, entre otros temazos, este que se llama Sal a la Calle. Pues vámonos. We'll be right back. Pues después de este trallazo bilbaíno, llega una de las voces que siempre lo digo, lo he dicho ya varias veces, uno de los más grandes placeres y honores que he tenido de compartir en estas cápsulas víricas, porque es alguien a quien admiro mucho y a quien sigo su programa. Es nada más y nada menos que Gaels de Sangre Fucsia. ¡Muy buenas! Buenos días, me dan ganas de entrar así con los brazos en alto con esta introducción. Bueno, pero es verdad, te lo he dicho muchas veces, pero es que es la verdad, y las verdades hay que decirlas, y más en estas radios nuestras. Bueno, pues oye, muchísimas gracias por este último esfuerzo técnico que estamos haciendo, que es una pasada, vamos, que no tenemos nada que envidiar a las grandes cadenas radiofónicas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ti por prestarte, que sabemos que andas siempre a mil cosas y que estás súper liada, así que muchas gracias por estos últimos minutillos. Oye, cuéntanos qué ha sido para ti como persona y como a Fucsia como grupo participar en estas cápsulas víricas. Pues un placer, me ha parecido estupendo eso, el tema de que la radio no pare, pero si me lo permitís, yo quería, así como cierre, acabar con una reflexión que sobre el confinamiento, que supongo que sacaremos mayores y más interesantes reflexiones cuando pase todo, cuando tengamos un poco de perspectiva, pero es que me fascina, o sea, no es algo nuevo, pero el ombliguismo que tenemos los seres humanos, yo incluida, o sea, todo el mundo, y no me refiero tanto como a egoísmo, a maldad, sino este sesgo de la percepción, que parece que como no podemos verlo todo, solo vemos lo nuestro y creemos que es todo igual, ¿no?, a nuestro punto de vista o nuestra pequeñita realidad. Y si me lo permitís, pongo rápidamente tres ejemplos de esto, súper rápido, que durante el confinamiento se han puesto como especialmente de manifiesto. Primero, como ya comenté, esto de que de repente el mundo de los señores, así como colectivo en abstracto, haya descubierto el trabajo doméstico y de cuidados, fascinados, andaban al principio con todo lo que implicaba llevar una casa, mantenerla a flote, que la verdad no sé bien de qué pensaban que iba el feminismo hasta este momento, pero bueno. Segundo ejemplo, es que nadie piensa en inserte aquí el colectivo al que pertenezca usted o que le toque más de cerca. Todo el mundo, pues eso, es que nadie piensa pues en los niños, en los ancianos, o en las trabajadoras domésticas, o en las personas con espectro autista, yo qué sé, o sea, y sí, efectivamente, no, nadie piensa más que en su realidad, en lo que le toca, y es así. Y como tercer y último ejemplo, este rollo que seguro que habéis recibido, o quizá hecho, cuesta, yo también tengo este impulso, de juzgar los comportamientos ajenos, ¿no? Yo qué sé, en estos días, cuando ahora ya se permite pasear el rollo de es que había dos adolescentes dándose una palmada en la espalda y por su culpa vamos a morir todos. Pues mira, no sé, porque José Luis, yo te he visto en la cola del súper con esos dedos enfundados en el nitrilo y dándole al móvil y la nariz fuera de la mascarilla. Que yo que sé, que cada quien hace lo que puede. Y de hecho, es que esta mañana, escuchando la radio, la mainstream, no la buena, de la resistencia como es la nuestra, dijeron un dato que reafirma esta idea que estoy comentando. Parece ser que en una encuesta, cuando a la gente se le preguntaba que qué tal estaba cumpliendo con las medidas del comportamiento, o sea, del confinamiento ella misma, el 70% consideraba que muy bien. Cuando preguntaban que qué tal estaban cumpliendo el resto de las personas con estas medidas, el porcentaje bajaba al 20% de considerar que el resto lo hacían bien. Así que yo qué sé, vamos a ver si intentamos superar, ¿no?, este sesgo que, insisto, es mera supervivencia para poder abarcar toda la complejidad de la realidad, pero que superemos esa tendencia, ¿no?, sobre todo cuando pues eso implica como juzgar o despreciar a otras personas. Madre mía, nos vamos con deberes para pensar en todo eso, porque tienes toda la razón del mundo, madre. Yo pensé que íbamos a salir de esta, en las primeras cápsulas decía, bueno, seguro que vamos a salir mejor, vamos a salir mejores personas, mejor, más optimistas, más concienciados, y me doy cuenta que al final seguimos siendo los mismos. Totalmente. Esperemos que un poquito más sabias, que nos haya dado tiempo así, pequeñas, ¿no?, a ver, reflexiones que cambien nuestro comportamiento, desde luego, aunque sea por lo menos la intención, ¿no?, de cambiar el comportamiento. Luego, a ver qué tal en la realidad. Ojalá, ojalá. Oye, pues Gael, muchísimas gracias por este ratito y te dejamos, que sabemos que andas liadilla, que gracias y que seguimos escuchándonos en las ondas y dando guerra con la sangre fucsia. Por supuesto, aquí seguimos dándolo todo en Ágora Sol y un abrazo y enhorabuena y muchísimas gracias por el trabajo que habéis hecho en estas cápsulas. Un abrazo grande. Chao. Un abrazo, chao. Ahí estaba Gael de Sangre Fucsia, uno también de mis programas favoritos de Ágora Sol Radio, que todos tenemos nuestras preferencias. Un programa además con el que nos sentimos muy hermanados también, la gente de Barrio Canino. Yo, para mí, y siempre lo he dicho, es uno de mis favoritos también y es uno de los que seguía antes de estar en Ágora Sol. Uh-huh. Y ahora que hemos mentado la bicha, que hemos dicho eso del Barrio Canino, esto es como la ouija, ¿sabes? Tú dejas ahí el vaso y se va directamente a las letras, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Tú dices canino y luego dices, mira, hola. ¡Ey! ¿Qué pasa? Y salen. Dices canino 3 veces al espejo y se aparece un perrete. Claro. Porque una de las cosas que solemos decir nosotros también es que somos jauría, tío. Tremenda jauría somos. ¿Qué tal, Juanfran, el tronco? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí quemando las naves, tío, ya, de las cápsulas víricas. Ya, sí, sí, es lo que tocaba ya. Pero bueno. Bueno, parece que estáis ahí juntos, estáis violando la cuarentena o algo. ¿O qué? Pues no, casi, no, no, casi. No, no, no. Estamos haciendo un Merrow Place. Estaba yo pensando, Juan Franer, que no sé yo, de cuando decías que parece que estábamos juntos, si no tendremos que volver a activar las cápsulas víricas, tío. Ya, sí, porque yo creo que igual las hemos desactivado un poco antes de tiempo. Porque vista la gestión en la Comunidad de Madrid, igual nos queda para un poquito, ¿eh? En esto de las fases de la desescalada y todo eso. Uh-huh. O sea que... No sé yo. Que no digo yo que no vayamos a volver. Bueno, veremos. Seamos un pelo optimistas. Juanfran, sí. Tú has sido reflexivo desde el primer día. Nos has traído conciencia de supermercado, conciencia de barrio, conciencia de fake news. Hemos hablado del demonio Trump y sus habilidades científicas bebiendo lejía. ¿Cómo has vivido esta cuarentena, tío? Pues yo creo que más o menos como todo el mundo, ¿no? Entre esperanza, desesperanza, ahora estás cabreado, ahora no, ves la gente en la calle, te enfadas, luego dices, sí, tampoco es para tanto. Así que pues yo creo que quitando los estreses de vivir encerrado en una casa, que para suerte mía no es una casa de 50 metros cuadrados, sino que es algo más grande, pues relativamente bien dentro de lo que ha supuesto. Y igual, pues con una familia, pues en este caso tengo que decir que afortunadamente en esta situación yo estoy en el paro, lo cual nos ha permitido que yo le pueda dedicar más tiempo a la niña. Uh-huh. Porque la gente, las familias en las que el padre y la madre, o los padres o las madres, o las familias monoparentales trabajen, pues lidiar con un niño o una niña de 3, 6 y 2 años, pues es una tarea titánica, intentar hacer eso y a la vez trabajar. Pero como en nuestro caso yo estaba desahogado de trabajo, pues bien. Pero vamos, me pongo también en el pellejo de mucha gente que no lo ha pasado tan bien y de que esto ha sido un infierno y que entiendo que quieran salir a la calle todo lo que puedan y más. Así que ahí yo tampoco me meto. Es lo que esté haciendo la otra gente. Se me viene un poco a la cabeza la cápsula de Lorite cuando hablaba del teletrabajo, ¿no? De lo que ha supuesto el teletrabajo para mucha gente que ni estaba preparada. Exacto. Que trabaja en el mismo sitio que duerme, que encima cuida a los chiquillos. No sé, ha sido un poquito... Sí. Sí, que eso te mete un estrés también adicional, independientemente de que estés con niños, que estés solo en tu casa o sola, o que estés con tu pareja. Ahí tienes un estrés de no poder desconectar del curro. Sí, es totalmente. Eso pasa. Y eso es un problema muy grave para la salud mental de cualquier persona. Así es. Pero bueno, sí. Y yo, mirad, así un poco para resumir... Lo que nos gustaría que nos... La reflexión con la que me gustaría quedarme, que ya lo he hablado en otras cápsulas y en especial aquel de Barrio Canino de control social que hicimos, es, y vuelvo a citar un artículo que leí al inicio de la pandemia y que ayer me volví a leer y me pareció que sigue siendo muy relevante, de Yuval Harari. Él decía, tenemos que elegir entre las decisiones que vayamos a tomar es lo que van a delimitar el mundo en el futuro. Porque es en estas épocas de crisis donde el mundo avanza a pasos agigantados y no podemos controlarlo. Entonces tenemos que pensar muy bien qué mundo queremos y lo tenemos que pensar rápido porque no va a haber tiempo de reaccionar. Y tenemos que elegir entre vigilancia totalitaria o empoderamiento ciudadano, entre aislamiento nacionalista o solidaridad mundial, ¿no? Que ya estamos viendo por dónde se van moviendo los gobiernos estos días. Y yo añadiría otra dicotomía que tenemos ahí. Tenemos que decidir entre paternalismo estatista o apoyo mutuo. Si tenemos que decir que es el Estado el que nos arregla las cosas o tenemos que arreglarlas entre nosotros, entre vecinos y vecinas, apoyándonos mutuamente. Que son temas que han ido saliendo a lo largo de estas cápsulas y que me han hecho recapacitar bastante sobre este tipo de cosas. Así que yo, es mi pequeña reflexión que dejo ahí en el aire. Que las opciones para mí están claras, ¿no? Tenemos que hacer un empoderamiento ciudadano, crear redes de apoyo mutuo y que los países no se aíslen y que haya organismos supranacionales que puedan lidiar con estas crisis con criterios, en este caso, en crisis como esta, estrictamente científicos. Totalmente. Así. Pues a ver si se cumple eso que tú dices, Juanfran. Me parece una distopía muy bonita. Sí, nos lo van a poner difícil, pero ojalá, sí. Bueno, nosotros somos soñadores por naturaleza, ya, Juanfran. Hombre. Estamos en una radio, así que sí, lo somos. En una radio libre. O sea, no, sí. Si no somos soñadores, nosotros no sueña nadie. Ya ves. Así que nada, y sobre todo agradeceros a vosotros dos, sobre todo, el esfuerzo que habéis hecho para que todas estas cápsulas sigan adelante. Bueno. Y al resto de compañeros y compañeras de la radio que han ido participando como buenamente han podido. O sea que ha sido un proyecto muy bonito y que, no sé, que tendremos que repensar y que de esta experiencia, pues, que salga alguna otra cosa positiva para la radio en esta línea. Pues sí, la verdad es que ha sido un proyecto que nos ha hecho mucha piña, ¿eh? entre la gente de la radio, incluso antes salía Alberto hablando, incluso gente que se acababa de incorporar, que casi no nos hemos conocido, sí. No hemos tenido tiempo de conocernos físicamente. Sí. Pero bueno, compartir estas reflexiones y estos ratitos de confinamiento nos ha acercado mucho, ¿eh? A todos. Claro que sí. Sí, sí, nos hemos comido el plenario, que tenemos que hacer un plenario. Pero oye, mira, hemos hecho unas cápsulas víricas, que nos hemos un poco ahí también de. Sí, sí, nos convalida. De nos vía convalida de escape primero y de conocimiento plenario. Mutuo. Sí, sí, sí. Damos el plenario por convalidado. Igual que el aprobado general, ¿no? Venga. Claro, claro. Ya para el próximo curso. Eso. Pues nada, Juanfran, el tronco, oye, un abrazo, tío. Un abrazo a vosotros dos. Que un estáis abrazo ahí enorme, tío. Y saludos y abrazos a todos los compañeros y compañeras que hayan pasado y que pasen luego. Venga, abrazo. Abrazos. Chao. Adiós. Chao. Pues Elros, ahí estaba nuestro compadre Juanfran. Esa mirada científica que Juanfran, bueno, él dice que está en paro, pero él es científico y es doctor, además, tío. Otro crack, macho. Otra de esas voces con las que uno dice, joder, qué suerte tengo de poder compartir el radio proyecto con esta gente, ¿no? Es maravilloso. Bueno, pues son esos regalos que a veces te trae esto de hacer radio. Yo siempre digo que joder, qué suerte tengo de que he podido entrevistar a muchos de los músicos que son mis ídolos, ¿no? Y que lo han sido desde hace años. Gente a la que aprecio por su talento. Y con esto de las cápsulas víricas, pues me ha pasado igual. Un poco con Gael, sí. Con Diane, contigo, con Juanfran, no sé, con Harry, con compartir de micrófono con tanta gente ajena a rock y ajena a mi programa, ¿no? Al tipo de programas que yo hago, pues joder, eso es un placer enorme. Oye, estoy viendo que ya tenemos invitado nuevo. Sí, porque tú estabas mencionando así a varias personas, sin embargo había dos personas de Agora Sol Radio que yo tenía claro desde el principio que tenían que salir en las cápsulas, porque son dos programas que ya antes de toda esta historia hablaban mucho de las reflexiones hacia adentro, del uno mismo, de Ajá. los sentimientos. Uno era Sergio, del Gesto Más sí. Radical, que entrará luego también y que sus cápsulas han sido todas imprescindibles, y la otra persona que lo tenía claro desde el principio era Andrea, de Conexión de Tejidos, porque sus reflexiones en su programa aplicaban totalmente desde el primer hasta el último día del confinamiento, ¿no? Y nos interesaba mucho lo que ella nos iba a contar durante ese recorrido. Completamente de acuerdo. Y ahora la tenemos aquí, ahí ya al otro lado. Andrea, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí hablando bien de ti, pero no a tus espaldas. Ah, no, no. Me alegro, eso siempre de cara. Esto también, pero vamos, esto viene bien, que oye, es verdad que yo empecé hace, pues hombre, no tanto como vosotros, como Barrio Carlino, ¿no? En la radio hace menos, y es verdad que me ha hecho mucha ilusión participar en las cápsulas. Yo lo agradezco que haya podido estar, porque me ha resultado muy útil también a mí dentro del proceso de confinamiento. O sea, que también el pararse a reflexionar y pensar qué quieres contar y por qué, dentro de... O sea, relacionarlo un poco con mi programa me ha venido muy bien. Yo os quería hablar un poco de eso. No sé si... Claro, por porque, supuesto. Porque es verdad que creo que ha sido una experiencia muy bonita esto de las cápsulas. Estoy muy orgullosa, como os decía, de haber formado parte. Y os lo agradezco ahora, Sol Radio, haber podido formar parte. Y bueno, yo he participado en 5 cápsulas y quería haceros un resumen de cómo ha sido la evolución de mis cápsulas, porque creo que es interesante verlo, cómo mis cápsulas han pasado por todas las fases de las que os hablé durante la cuarentena. Hubo un programa en el que hablé de ello y me he dado cuenta de que yo durante mis cápsulas he pasado por esas fases. Esas fases de las que os hablaba, pues las recogí de Pilar Jericó, que hablaba de ellas en El País, ¿no? De las fases por las que íbamos a pasar durante el confinamiento, fases psicológicas, ¿no? Creo que la primera fase fue un poco previa a comenzar las cápsulas, que fue la llamada, ¿no? Que la llama ella, que es en la que piensas que el virus está muy lejos y que no va a llegar, aunque empieza a trastocarte un poco los planes, ¿no? Cuando piensas un poco en ella. Pero esa creo que fue previa, ¿no? Y ya en la segunda fase, que es la negación, creo que es cuando que esa fase es cuando te crees que puede suceder y aparece la rabia. Es ahí donde hice la primera cápsula y la hice hablando sobre las actividades surgidas de todo esto, un poco para olvidarme de la rabia que me producía esa fase de negación y poder afrontarla de otra manera, ¿no? En plan, bueno, se están haciendo cosas, vamos a seguir, vamos a hacer, ¿no? Además, en esa fase también hablé precisamente de estas fases, ¿no? Y yo creo que eso era un poco para explicarme y explicarme que no pasaba nada por sentir todo como una pesadilla de las que nos queremos levantar, ¿no? Sentir rabia. Y además creo que fue una forma de alivio para mí el pensar que esto era un proceso por el que íbamos a pasar y que no me iba a quedar estancada en esa fase de rabia y de no entender las cosas, ¿no? La rabia dio paso al miedo, que es la tercera fase de la que nos hablaba Pilar Jericó, y ahí precisamente expliqué la historia de Hannah Kanya y cómo ella me había enseñado en una entrevista a ser una domadora de la incertidumbre y una malabarista del miedo, y en la que nos daba un poco las claves para estar cómodas en esa fase en la que sentíamos miedo. Durante la cuarta fase, que es la de aceptación y travesía en el desierto, en la que se aceptaba estar triste y normalizas un poco la realidad que estás viviendo, reivindiqué un poco la necesidad de aceptar que no hacer nada también está bien. Y hablé de cómo nos relacionamos durante el confinamiento y la importancia de mantener una buena actitud ante esta situación tan complicada. Y creo que en la última, y ahora estoy un poco en la fase 6, que se trata un poco de haber aprendido de todo el proceso y ser más fuerte. Por eso hablé en la última de ser positivos y quedarnos con el vaso medio lleno sin ser Mr. Wonderful. Y con eso quería terminar, con esa sensación de que esta situación ha sido horrible en muchos aspectos, pero que todos hemos pasado por estas fases en las que hemos aprendido a conocernos y espero que a cambiar y a ser mejores. Y me voy a quedar, como dije en la última cápsula, con lo bueno, porque creo que ya hay mucha gente quejándose y viendo solo lo malo y negativo, que es verdad que como dije en la última cápsula, hay que ser críticos y no aceptar ni dar todo por hecho, pero creo que esa parte de positividad es necesaria y de ver y mirar atrás y decir, he pasado por un proceso difícil, pero he llegado hasta aquí, he aprendido y quiero hacer cosas distintas y sobre todo mejores. Entonces, creo que gracias a la pandemia hemos hecho muchas cosas y una de ellas ha sido esta, cápsulas víricas, y eso ya creo que es bastante. Y eso, que espero... Yo de esto me quedo con que creo que la radio ayuda en muchos sentidos, no solo a nosotros, sino también a los que nos escuchan, ¿no? Que creo que nos han llegado comentarios de ese tipo, ¿no? Que les hemos ayudado en la cuarentena, por lo menos a distraerse. Y yo creo que me voy a quedar con eso. Jo, pues muchísimas bonito, gracias. Qué bonito, que nos digan eso. Muy bonito, sí. Sí. La verdad es que cuando lo dijisteis, dije, madre mía, no. O sea, tú lo haces desde también para, pues para hacer lo que a ti más te gusta, ¿no? Que por lo menos a mí, que es radio, y para también, pues lo que decías tú también, Juanca, en una ocasión, ¿no? Que al final estamos como contando una cosa histórica muy importante, y cuando miremos para atrás nos daremos cuenta de lo que hemos hecho, ¿no? Creo que también, pero si también sirve para que alguien se sienta acompañado y le ayude, pues creo que hemos hecho una buena labor. Yo creo que sí. Pues Andrea, ha sido un gustazo compartir estas fábulas también contigo. Igualmente, la verdad es que genial, y gracias a vosotros por el currazo que os habéis pegado, porque creo que también hay que reconocerlo, que el estar llamando, aunque sea un placer al final hacer radio, ¿no? También es un trabajo, y por las fases hemos pasado todos, y entiendo que ha habido momentos que habrá sido más difícil hacer las cápsulas que otros, entonces eso, también agradecerlo a vosotros. Muchas gracias, Andrea. Pues nada, Andrea, solamente ya darte un abrazo y a ver si ya nos podemos dar en persona. Sí, eso, que quede menos, ya queda menos. Ya queda menos, seguro. Sí. Un abrazo grande, Andrea. Venga, Andrea, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego, chicos. Chao. Gracias. Qué bueno, ahí Andrea. Está, Andrea, Conexión de Tejidos. Un ¿cuánto nos programa, ha servido, ya digo, que habla siempre de esas relaciones entre las personas y bueno, que se hacen reflexiones normalmente muy interesantes, que también en estas cápsulas nos han traído momentos muy molones, de esos que luego te quedas pensando un rato. Eso te decía. Y Elro, si te parece, ponemos ahora un poquito más de música antes de seguir con el resto de capsuleros. Me parece perfecto, y te decía que cuánto nos ha hecho pensar, y que cuánto, a mí particularmente, que soy especialmente hipocondríaco, ya lo dije en la primera cápsula, cuánto me han ayudado las fases y las cápsulas de Andrea para conocerme y para identificar lo que, por dónde estaba pasando. Vamos a poner música, y si me permites, ahora he elegido yo. Hemos ido eligiendo así a la limón, y ahora me tocaba a mí. Así que he cogido muy a cuenta de Andrea, una de los cuidados y del autocuidado también, una canción de Nina Simone que ya pusimos y que ya elegí para la cápsula 20, ese My Baby Just Care For Me, que bueno, pues que tiene ese puntillo gamberro, pero a la vez relajado y precioso, de la voz de Nina Simone. ¿Qué te parece, Juancar? Pues bien, me parece guay. Esta canción es un momento, siempre puede sonar en cualquier momento. Pues nada, vamos a darle. Don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace's smile. Something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Pues ahí estaba la fabulosa Nina Simone, que nos ha acompañado en un par de ocasiones en las cápsulas víricas y nos acompaña también en este epílogo, que sería el programa equivalente al programa 27 de cápsulas víricas, hecho en menos de 54 días. Hemos ido prácticamente a programa día sí día, ¿no? Un recorrido muy intenso en el que han participado casi toda la gente de Agora Sol Radio, muy buena parte del colectivo y también gente de nuestro entorno, ¿no? De colectivos afines, de las radios que redifundían el programa. Y decíamos antes de hablar con Andrea, que había programas fundamentales que ya trataban mucho de el tema, digamos, de la introspectiva, ¿no? De mirarse hacia adentro, de los sentimientos, de las reflexiones. Y uno de ellos es El Gesto Más Radical, un programa que llegó esta temporada pasada a Agora Sol Radio y que nos ha conquistado los corazones y que sabíamos que Sergio, que es el conductor del programa, tenía que estar aquí. Y también tenía que estar en este epílogo de la cápsula vírica, Leche. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Hola, Elros. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Bueno, pues muy contento, muy emocionado, lleno de emoción por este final, por este final. Yo solo quería decir unas cosas. Voy a dar unos números. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es momento de que cojamos todas las cápsulas víricas y las guardemos en una especie de baúl, ¿no? Para dejarlas ahí de recuerdo para la posteridad. Y ahora nos queda, como escribió Clarice Lispector, saber que afortunadamente siempre existe otro día y otros sueños y otras risas y otras personas y otras cosas. Por cada nueva isla que descubramos, por cada sonrisa, por cada conversación, por cada abrazo, por cada beso, por cada momento, por ese ruido del viento que se cuela a través de las hojas y por ese sol tan hermoso que nos queda por descubrir, por todas las lunas y por ampliar el mapa. Y por no olvidar que tenemos el deber ético de dejar un mundo mejor a las niñas y a los niños, un mundo más sostenible, un mundo más humano y, por supuesto, también porque tenemos que aprender a escuchar a las personas mayores, a las personas grandes, de todo eso que han aprendido durante la vida, porque es un potencial de conocimiento inmenso. Ha sido un placer formar parte de estas cápsulas víricas. Nos habéis llenado de vida y daros las gracias a los dos, a todas las personas que han participado en este proyecto. Nos quedamos con todo lo maravilloso que nos queda por llegar. Lo fantástico de todo esto es que seguimos aquí y que no es un punto final, que realmente no. Es el punto y aparte de estas cápsulas víricas, pero Agora Sol Radio sigue, seguimos como colectivo, como decía Sergio, yo creo que mucho más fortalecidos, alguien más lo decía por ahí también en este epílogo, salimos muy fortalecidos y muy hechos piña, y bueno, yo no puedo decir mucho de Sergio porque le tengo un cariño especial, entonces siempre parece que le alabo mogollón, pero es una de las personas más maravillosas que conozco y que de esos que están los primeros en los abrazos porque hace mucho que no le veo. Sergio, muchas gracias por tus reflexiones, por tus consejos, por tus sugerencias literarias, por todo lo que haces todos los días, pero por todo lo que has aportado a estas cápsulas víricas. Gracias a vosotros, que ha sido un tesoro maravilloso, tenemos un tesoro inmenso. Y como tú dices, ¿no? es un punto y final de las cápsulas víricas o un punto y aparte, nos queda lo mejor. todas esas sonrisas y esas oportunidades, y tenemos que ampliar el mapa y hacer una trama, una urdimbre y trama, o construir un telar maravilloso futuro lleno de conversación, de diálogo y de círculo. Y espero verte muy pronto, espero que esto termine y vernos pronto y darnos un abrazo enorme. Por todos los deseos, yo también lo espero. Un abrazo inmenso para los dos, gigante. Chao. Hasta siempre. Chao. Un abrazo. Bueno, pues ahí estaba Sergio. Qué grande Sergio, ¿eh? A mí el Ross me dejó pensando desde, yo creo que fue su primera cápsula, con lo de la lista de abrazos pendientes. Total. Y a medida que he ido pasando el tiempo y que he ido contactando con gente o acordándome de gente desde mi confinamiento, iba pensando yo para mí, otro que apunto yo en mi lista de abrazos pendientes. Y todo esto culpa de Sergio. Yo es que a Sergio, ya digo, le tengo un cariño muy especial porque yo le hice el madrinaje y descubrí una persona encantadora. O sea, un tío fantástico, maravilloso, sensible, tierno, cariñoso. No sé, es que Sergio es puro amor y yo le quiero muchísimo. Y encima, pues como yo estaba un poco desconectado de la radio, hacía más tiempo todavía que no le veía. O sea, hace un montón que no veo a Sergio, porque a vosotros os he visto más, pero a él hace un montón que no lo veía y tengo unas ganas de verlo increíbles. Pues te voy a contar un secreto, tío. Si tú le hiciste el madrinaje a Sergio, al gesto más radical, uh-huh. De alguna manera yo le hice el madrinaje a Sangre Fucsia, cuando no había madrinaje, simplemente uh-huh. era un poco echarle una mano a estos programas que se incorporaban y tenderle la mano para que se incorporasen a Agora Sol Radio. Y me encantó, flipé desde el primer día con ellas y sigo flipando ahora. Así que yo creo que es el mejor momento ya para que presentemos al otro lado de la línea, que tenemos a Diane Fucsia. ¿Qué tal, Diane? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Saludos desde la fase 1. ¡Hostia, es verdad! Que tú estás en fase 1. Sí. La gente de las provincias, ¿eh? Ah, amigo. Bueno, yo creo que la pregunta clave es ¿cómo se vive en fase 1? Pues se parece bastante a la fase cero. Todavía no he salido a la calle, fíjate lo que te digo, y sigo cocinando, o sea que bastante parecido a la fase cero. Verás cuando estén todas las terracitas puestas, bueno. Miedo me da, no sé si, bueno, en Madrid ya han empezado a asomar la patita, por Zaragoza capital también, la cosa esa de, oye, os vamos a peatonalizar calles y todos como, bien, y luego, bueno, y la gente de los veladores, las terrazas, tal, igual les podemos ampliar el espacio. Tío, y que ponga las terrazas en los espacios peatonales y te quedas así como, ¿what? Así que nos va a tocar peatón versus terraza fight. Joder. Pues, suena una lucha difícil, sí, porque ahora es que yo creo que ese equilibrio va a ser difícil, ¿eh? Va a ser un equilibrio jodido de llevar entre la peatonalización, el negocio, la salud, las personas. Va a haber ahí una lucha importante de intereses, como tú dices. Sí. A ver si nos deja pasear bien y sacar la bici, que también la bici ha costado que se meta en el discurso, sí. Pues Diane, unas últimas palabras para Cápsulas Víricas. Pues me ha gustado mucho porque así he conectado con mucha gente que hace mucho que no veo físicamente, aunque os escucho, y la verdad es que fue un placer poder llevar también un poco de oído de otros tipos de podcast y de proyectos radiofónicos que han ido surgiendo en esta cuarentena y que esperamos que sigan, o por lo menos que se les haya metido el bicho de la radio, que eso es un buen bicho. Yo la verdad es que han sido una de las cápsulas que más he disfrutado, las de Diane, porque rara era la cápsula que no cogía dos o tres apuntes y decía, uy, este le tengo que escuchar, uy, este le tengo que escuchar. De hecho, tengo que confesarte, Juancar, que cuando hice la primera entrega de Las Cosas Claras, el podcast de sexo que estoy haciendo con Arola Poc, se lo mandé a Diane, como experta en podcast. Dije, escúchalo, dame tu opinión. Pues ahí estáis, que vais muy a tope, ¿no? Como muchos, muchos capítulos. La verdad es que un placer, sí. Bueno, se no aprende sé. Mucho, ¿eh? Yo creo que estamos teniendo tiempo. Veremos a ver cuando no lo tengamos. Ahora es lo bueno que nos ha traído el confinamiento a todos, ¿no? Ese parón del ritmo de la vida. que creo que, como tú decías, a muchos les ha inculcado el bicho, pero luego es que esto mantenerlo tiene su guasa. Hay que perseverar. sí. Bueno, Diego. Pues mira, dime. Justo la semana pasada, última recomendación. La semana pasada se estrenaron en las ondas unas amigas queridas que han sacado un podcast, esto es formato podcast, que se llama Las Pájaras, que es sobre cine de terror. ¡Anda! Así que yo creo que esto a algunos de Agora Sol Radio os molará. La premisa es que una de ellas le da bastante canguelo el cine de terror, aunque lo vea, y la otra sabe bastante de cine de terror, entonces hacen una previa de la película que van a ver, lo ven y luego comentan. O sea que es un poco eso. Yo soy bastante de que me da bastante canguelo el cine de terror. Pero es gracioso, y te enteras mucho de, pues eso, anécdotas del rodaje y de cosas así. Son bastante spoiler alert, pero bueno, se puede hacer como con ellas, las escuchas antes, te ves la película y luego comentas con ellas, sí. Qué grande, ¿ves? Otro de esas cosas de apuntarse, si es que ves cómo esta chica es un pozo de sabiduría. Mucho tiempo libre. Muy bien, sí. Diane, pues oye, que nada, que muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que nos has ido trayendo de las ondas en el streaming, que muchas gracias por participar en estas cápsulas víricas, que sabemos que tú, además, estando lejos, pues era como un hándicap para ti, y que yo particularmente, y creo que todas, te lo agradecemos muchísimo. Ese toque divertido y a la vez innovador de decir, ojo, que se están haciendo cosas muy chulas, muy divertidas y de muchos palos, o sea, de un montón de espectro diferente. El otro día decía en la cápsula que hay más de 750.000 podcasts en el mundo y que raro sería que no encontraras uno que te mole, que vaya con tu rollo. Y creo que tus cápsulas han sido el mejor ejemplo, el ejemplo práctico de decir, mira. Sí, hay mucho. Luego ahora están entrando mucho el podcast corporativo, que eso ya para otro día. Bueno, pues eso también yo creo que es un tema muy, muy a tener en cuenta, lo del podcast corporativo, porque al final, antes o después, todos estos poderosos descubrirán el importante arma que es el podcast. Diane, pues sí. muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo desde la fase cero y bueno, esperamos pasar pronto y igualarnos para que poder visitarnos. Claro, sí, eso ya para fases siguientes. Pero bueno, cuidaros mucho sobre todo, ¿vale? Tú también, por favor, cuídate mucho y un abrazo enorme. Venga, un abrazo. Un abrazo, chao. Un abrazo. Chao. Qué grande la gente de Sangre Fucsia siempre aquí en Agora Sol Radio, dando caña. Siempre nos ponen los puntos sobre las íes y es una maravilla. Pues Elros, tenemos que contar verdades en el epílogo de Cápsulas Víricas. Y decíamos, oye, nos estamos descubriendo mucho, ¿eh? Sí, no, decíamos que seguramente la gente que haya seguido las Cápsulas Víricas nos ha oído a ti y a mí repetidamente, ¿no? Un día estabas tú, otro día estaba yo. Sí. Lo diseñamos así para no morir en el intento, porque sabíamos que iba a ser muy intenso. Entonces, bueno, cada uno se comía el marrón una semana y a la otra semana pues nos dedicábamos a otros quehaceres, ¿no? Uh-huh. Pero, y claro, ahora muchos salen, muchas gracias por lo que habéis hecho y tal. Que bien, la recibimos muy gustosos. Pero en realidad ha habido un montón de gente detrás de las cápsulas que han sido súper necesarios y algunos de ellos los habéis escuchado muy poquito. Sí. Por ejemplo, siempre hemos intentado luego ir añadiendo colectivos, gente de los colectivos del Centro Social Seco, que son nuestro entorno más inmediato. No son estrictamente de la radio, o sea, que no hacen programa en la radio, pero son la radio también. Bien, la gente con la que compartimos espacio, con la que compartimos asambleas en el centro social, con las que nos encontramos por allí, y gente que hemos conocido y hemos vivido también cosas con ellos, ¿no? Y nos han ayudado algunas personas muchísimo en la producción de las cápsulas. Entonces, sí, por ejemplo, tenemos a Elisa, que solamente salió en una cápsula, pero que yo creo que es culpable de otras 4, 5 o 6 más por ayudarnos a prepararlas, ¿no? Entonces, queríamos también meter a esta gente en este programa epílogo porque también han sido súper fundamentales en la sombra para estas cápsulas. Y yo creo que tenemos a Elisa al otro lado, que estoy aquí rajando para presentarla, pero no sé si está, Elisa. Parece que, vale. Parece que no lo oímos, pero sí, sí, sí lo oímos, ya está aquí. ¡Hola, Elisa! Hola, chicos. Vale. Gracias por invitarme. Nada, no, gracias a ti. Juancar, creo que decías de Elisa que era, bueno, pues ese trabajo en la sombra. Hablaba Juan Carlos antes en la presentación de la gran mano que nos has echado en la producción, en bueno, pues en los contactos, en la gente del huerto, la gente de bueno, un montón de gente de Seco, que son nuestro círculo más próximo. Elisa, te queremos dar muchísimas gracias y bueno, pues todas esas voces de Seco van a ser representadas por ti. Pues hoy qué responsabilidad así de repente. Pero un gusto haber sido como la primera así de Nexo por ya tantos años de cariño a vuestra querida radio, que nos hace pasar momentos estupendos. Y luego es que se te dan, yo no sabía que podía ser ayudante de producción, me dedico a otras cosas, pero es que se te empieza a ocurrir gente que pasa y tenemos bastante gente que mola entre la secanada. Sí, sí, sí, tienes ahí una profesión por descubrir, ¿eh? Yo creo que... No, pero fíjate que algo mal has hecho en la vida, o bien, cuando ¿sí? Cada vez que se nos ocurre maquinar algo de esto, enseguida pensamos en ti para o para participar o para que nos ayudes a montarlo. O sea, ahí hay una reflexión, ¿eh? Sí, hay una reflexión, sí, sí. En parte porque soy un poco cachanclas, entonces sí, ahí estoy. Creo que hablo con otros dos que también. Y en parte, no sé, porque yo creo que entre todos vamos construyendo, ¿no? Y cuando te metes en algo así colectivo como el Centro Social o Agora Sol, pues mira que yo nunca he participado de forma regular en un programa de Agora, pero como que he tenido muchos amigos que sí, y al final el gusanillo de los micros mola. Sí, sí, sí. Bueno, pero has estado en Los Ilustres. Me acuerdo que hicimos un Barrio Canino contigo que nos reímos muchísimo. Nos lo pasamos súper bien. El de feminismos. Sí, sí, sí. Sí, ese fue muy divertido y muy instructivo. O sea, sí, estaba preparado para darnos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos ahí en el cerebro a fuego. Sí, sí, sí. Micro, macro y megamachismos. Estuvimos hablando, de la música popular. Tenemos de todos. Pues nada, Elisa, yo qué sé, cuatro palabras así para cerrar estas cápsulas víricas. ¿Qué nos dices? Pues que tengo muchas pendientes, que habéis llevado un ritmo que en el confinamiento como madre no se puede seguir. Espero que otra gente que haya estado más aburrida os haya podido seguir. Pero que lo bueno es que ahí quedan y que creo que aparte de esto de daros de conseguiros a gente, también lo he movido por gente que estaba como un poco, pues eso, más sola en casa y que le ha gustado mucho escucharos. Así que también os lo transmito, que ha habido gente que le habéis gustado un montón. Y nada, que seguiremos escuchándoos, los que os escuchamos, y espero que vosotros haciendo radio que mola. Eso es gente que no tiene Netflix, hombre. No se puede vivir ahora. Hay que pensar un poco más. Nos agrada eso, siempre esos comentarios. Pues nada, Elisa, tía, un abrazo muy fuerte también para los dos golfos que tienes por ahí cerca. Aquí están. Y nos vemos, espero que pronto, por el Centro Social Seco. Sí, espero no solo vernos pronto, sino poder achucharnos. Antes de ayer me encontré con Estela, con otra compañera del centro, y lo de verte pero no poder tocarte todavía va a ser duro un tiempo. Así que a ver cuándo podemos celebrar el fin de esto y como nos gusta en Seco, con comida, abrazos y buenos amigos. Con una comida de traje. Claro que sí. Eso. Claro que sí. Venga, cuidado mucho. Elisa, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Chao. Adiós. Chao. Pues ahí estaba Elisa, madre mía, la gente del Centro Social Seco que siempre, bueno, nos ha apoyado un montón. Y concretamente además Elisa nos ha ayudado muchísimo en estas cápsulas víricas, ¿no? Eso le iba a decir, bueno, pues ha dicho, lleváis un ritmo, llevamos un ritmo porque tú nos has conseguido mogollón de gente que nos contara cosas muy interesantes, ¿eh? Porque tanto Cois como la gente de Naif, como, bueno, toda la gente que ha entrado de Seco nos ha contado cosas súper interesantes. Sí, nos puso contacto también con Julia, que está en Bristol, ahí de enfermera, y hubiera sido un contacto más difícil para nosotros lo de articular, y nos lo dio hecho también. Sí, la verdad es que sí. Pues al final, fíjate, también se nos han quedado muchas cosas por contar, ¿no? De que han ocurrido a nuestro alrededor. Ahora que hablamos de la gente de Seco, estuvimos hablando también con la gente del colectivo Carraca, que están articulando la red de apoyo de vecinos en el barrio de Retiro Sur, y que hubiera sido algo que en un programa normal hubiera dado para hablar horas y horas, ¿no? De cómo se ha montado, qué están haciendo y casos concretos que están ocurriendo. Y esto nos lleva un poco a esa reflexión de, junto a los compañeros del Centro Social Seco, que al final un medio como Agora Sol Radio y los colectivos de Seco, al final lo que importa sería la conexión que tenemos con nuestro barrio más inmediato, ¿no? Y eso es un reto también para un medio de comunicación como nosotros, que emitimos online, que a veces te puedes perder ahí en la distancia de las ondas y no darte cuenta de lo que tienes al lado. Esta va a ser una de las reflexiones que va a lanzar el doctor Harry en esa charla coloquio que va a haber en el Cadenazo Ibérico sobre medios libres y un poco los retos después de este confinamiento y el COVID-19. Uh-huh. Entonces, para que no se nos olvide y no perdamos el foco por las redes, vamos a poner una canción que sonó en las cápsulas víricas y que puede sonar siempre porque es un temazo y que lanza un mensaje muy claro. Es una canción de Berry Charrac, versión del grupo catalán COP, y que dice algo así como: Sols el poble salva al poble, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo. Esto que no se nos olvide. Seguimos en este programa epílogo de Cápsulas Víricas y tenemos al otro lado ya también a Roberto del programa Fact de Polis, que también ha participado en estas Cápsulas Víricas. Roberto, ¿qué tal? Pues estamos, esto es el epílogo y yo estoy en mi epíteto. Casi me voy a estar a la cama a morir porque estoy muy cansado de mucho trabajo. Pues una última intervención aquí para las cápsulas. Cuéntanos un algo, una última reflexión, un algo de aquí en adelante, lo que tú quieras. Estoy un poco, que creo que no es el epílogo de nada. Estuve ayer escuchando a gente muy importante, y antes de ayer a la ministra González Laya. Y bueno, creo que la gente está un poco como demasiado eufórica con este tema. No quiero ser pesimista. Lo que se ha acabado no es el confinamiento, ni se ha acabado ni siquiera la enfermedad. No sé qué es lo que hay que no sé cuál es qué es lo que ha sucedido. Pero estamos como celebrando que algo se ha terminado. Yo creo que lo que ha llegado es el mayo y el sol, y eso nos gusta. Pero realmente queda muchísimo trabajo por hacer. Y sobre todo hay que empezar a plantearse de cara a futuro qué es lo que vamos a hacer con la gente que invisiblemente ha muerto y no pertenece a las estadísticas, como vagabundos, personas que no tienen acceso a los medios de salud. Los sistemas sanitarios en Latinoamérica son mucho más débiles que los que tenemos aquí en España. Y realmente el COVID-19, el SARS-CoV-2, es una enfermedad de ricos. Una enfermedad que viene por los puertos comerciales, que se extiende por las ciudades más importantes económicamente. Y ha tocado por ahora a la gente que se puede pagar un plan de salud. En países como Chile no han tenido tanto efecto como Uruguay o Costa Rica. Son lugares donde el sector privado ha dado una solución muy importante. Bien, pero para la gente que se puede pagar esos recursos. Ahora viene una segunda fase del SARS-CoV en Latinoamérica que nos va a dejar una escabechina realmente. Yo estaba hablando ayer con un señor que es ingeniero robótico en Panama City. El SARS acaba de llegar a las favelas. Hay gente que no le importa lo que pase en las favelas. Estamos en una situación en la cual los billonarios pueden decidir qué grupo está en el que sobrevive y cuál no. Y creo que deberíamos de empezar a plantearnos el hecho de decir, hemos imprimido viseras, hemos hecho mascarillas, hemos hecho este tipo de cosas de parte de la gente que nos gusta un poco la tecnología. Yo creo que es el momento de empezar a imprimir cascos, como en Chile, porque va a haber que salir a las calles. No por nosotros, tal vez nosotros a lo mejor aquí vamos a tener un futuro un poco más esperanzador. Pero desde luego que va a haber que protestar por los demás, que es el significado real de lo que es solidaridad. Apoyar a las personas que no son de tu grupo. Pues más claro imposible, tío. Bueno, no tengo un superpoder y es ser honesto. Eso también me lleva a quedar como un gilipollas muchas veces, pero bueno. Bueno, Roberto, pues ponemos aquí fin a esta intervención tuya de las cápsulas, que además yo creo que has aportado siempre esa visión internacional que nos ha molado mucho, tío, también en tu programa. Sí. El momento mundial ahora mismo es un momento nacionalista, con gente que tiene una visión muy cerrada de lo que son las fronteras. Y realmente el SARS-CoV es una enfermedad que, bueno, que nos ha demostrado eso precisamente, que no hay fronteras, que la lucha no tiene fronteras. Y cuando lleguen los subsaharianos a la entrada de Beni, en Melilla, con signos de estar enfermos, la respuesta va a ser violenta. Pues imaginaros que ya el confinamiento ha sido superado y nosotros aquí tenemos las respuestas para esta enfermedad. No les van a dejar entrar. Nosotros tenemos que estar allí apoyándoles como sea. Y no vale solamente las soluciones tecnológicas. Hay que dar un poquito más. Pues sí. Lo decía antes también Juanfran en su cápsula. Bueno, ese aislamiento nacionalista, a ver cómo nos enfrentamos a él también en este futuro próximo. Pues bueno, Roberto, te vamos a mandar un abrazo porque además tenemos un retorno infernal que a mí me está volviendo loco con esta conexión. Lo siento mucho. Vivo al lado de la asamblea y hacen barridos constantemente y a mí la señal me la altera también, así que no. Bueno, un abrazo, tronco. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Y a todas. Pues ahí estaba esta conexión infernal con Roberto, que tenemos ahí mil ecos y retornos, pero que está bien que hayan salido también en el epílogo de las cápsulas víricas, porque ese tipo de cosas también han marcado un poco el devenir de este programa, ¿no? Que al final, lo hemos dicho en muchas ocasiones, muchas radios libres, no solamente nosotros, se han puesto a hacer programas en estudios confinados con conexiones a la red, por la que tengas en casa, y compartiéndola con mil dispositivos y a veces incluso con el vecino, y estamos operando con más corazón que medios. Sí, sí, y sí, al final, aún así, como decía Harry, no tenemos nada que envidiar a las radios comerciales, ¿no? Como decía también Diane en su última intervención hace un ratito, nada que envidiar a las radios mainstream, ni en las conexiones ni en los mensajes que hemos lanzado. Sí, así que bueno, está bien también que Roberto nos haya hecho ahí esa pequeña locura de... Y también, él lo ha dicho muy claramente, él tiene una conexión bien. Su problema es que vive al lado de un edificio donde se congregan políticos y hacen barridos de señal y le joden a todos los vecinos, ¿eh? No te creas que no tiene que ser un fastidio grande eso, ¿eh? Sí, sí, es un show. Yo que he estado por ahí cerca también en la asamblea, bueno, ahí deja de funcionar todo, macho. Madre mía. Bueno, vamos a irnos ya con la última intervención, que va a ser por todo lo grande, porque lo decíamos antes, Elros, tú y yo hemos tenido que poner mucho, iba a decir la cara, no, la voz a Cápsulas Víricas, pero hay una tercera persona responsable de esto, sí. en la simiente del programa. Sí. Ha estado ahí calladita, bueno, no tanto, que luego cuando hacía las cápsulas bien que se alargaba la tía, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero es verdad que yo siempre que hablo de cómo comenzó esto, Mariana fue nuestra apoyo, bueno, es el apoyo vital siempre, porque cualquier cosa que se nos ocurre, tanto aquí a Juan Carlos como a mí, que como decía Elisa también, somos dos charqueros, nos metemos en todos los charcos, siempre que contamos con Mariana porque es un apoyo no solo técnico y cualitativo, sino además de calidad, de humana, de corazón, de apoyo, de abrazo, de sostén anímico para momentos en los que uno está más jodido. Así que bienvenida, Mariana, al epílogo de las cápsulas víricas. Los pelos como escorpions. O sea, ya empezamos ya on top. Ya estoy con a punto de... Jodíos. Yo es que desde luego vosotros sois los que os habéis echado en la chepa que todo, o sea, el curro para que esto sea posible y yo realmente lo que he puesto ha sido pues lo que he podido, que ha sido corazón y tripas, y yo qué sé, y alguna idea que se me ocurría de vez en cuando, pero enseguida se me pasaba, o sea, que es que tampoco en eso he estado muy, muy lúcida, pero sí que es verdad que las cápsulas nacieron del corazón, de la necesidad de sacar un poco voz en esta situación tan extraordinaria y tan rara, ¿no?, que nos afecta de forma diferente a cada uno, igual, es una historia, no sé, compleja o simple. Es que yo, precisamente como voy a hablar desde las tripas, seguramente seré un poco errática, un poco vaga y daré algún tumbo, pero bueno, allá vamos. Cuéntanos tu visión desde las tripas de las cápsulas, porque nos interesa mucho. Como decía antes Andrea, hemos pasado casi todos por diferentes fases de mejor, de peor, de subidón, de tristeza, de miedo, de rabia, de angustia. Tú que eres una mujer muy pasional y muy de tripas, también te ha tenido que afectar bastante. Sí, para bien y para mal. A mí lo que me ha pasado durante este tiempo y lo que realmente si lo veis, si lo escucháis en las cápsulas en las que he intervenido, pues ha salido todo de ahí, ¿no? De las tripas. Lo que realmente me ha estado condicionando ha sido las sensaciones y las relaciones humanas. Al principio... como yo estoy acostumbrada, yo vivo sola, yo soy una persona que vive sola y estoy muy acostumbrada a estar conmigo misma, ¿no? Es algo que no me supuso demasiado problema al principio. De hecho, las dos primeras cápsulas fueron de coña un poco, ¿no? Para reírnos, para entretenernos y tal. Y en ese punto estaba yo como muy arriba, porque no notaba, en base a esa experiencia y a esa forma mía de vivir, no notaba tanto la ausencia, las ausencias de la gente que quiero, ¿no? Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, la tercera cápsula que hice, esa ya mis sensaciones y mis tripas habían cambiado. Ahí hablé de Somos Tribu, de Vallecas, de la red de apoyo vecinal, y ese apoyo salió de mi propia necesidad. Yo hubo un momento, cuando ya se me pasó un poco el japismo y el esto no pasa nada, que yo estoy acostumbrada y mira qué bien lo llevo, si no hago un puzzle, hago una tarta y si no juego con mi gato, pues a partir de, ya hubo un momento en el que me necesitaba sentir. Y el ofrecerme para echar una mano ahí fue esa necesidad de trascender lo que el vacío que se me estaba creando a mí de necesitar gente para ayudar a otros. O sea, empecé ahí un poco el proceso del prójimo y de las sensaciones que yo debía cubrir ayudando o estando con el prójimo. Y como era físicamente imposible, mi familia y mi chico viven a 30 kilómetros, que ahora mismo es como si fueran 300, ¿no? Uh-huh. Empecé con esa sensación de hacia los demás a través de la tribu y al mismo tiempo hacia los demás en mi propio portal. Ahora mismo yo tengo buena relación con mis vecinas, con dos de ellas especialmente buenas. Una era amiga, la otra era pues una conocida con bastante trato. Y ahora mismo tenemos un punto de cuidarnos, de estar, de acompañarnos, porque ellas también viven solas. Justo es un poco casualidad, pero es un portal donde hay mucha gente que vive sola. Y ese estar pendiente del otro para estar uno bien es lo que yo he estado necesitando durante este tiempo y que se me ha ido, digamos que, agudizando. Cuanto más tiempo pasaba cada día, más falta hacía. Y además, para mí han perdido valor cualquiera de las formas de comunicación virtuales. O sea, era al principio como todo el mundo, venga WhatsApp, venga amigo de conferencias, venga tal, venga. Hubo un momento en que me cansó. Yo no pude gestionar toda esa virtualidad fría y necesitaba desesperadamente lo físico en cualquier formato, ¿no? Y eso ha sido un poco cómo lo he vivido y cómo estoy terminando de pasar esto, que esperemos que sea un poco el fin también y el cambio de relaciones. Y ahora me preocupa mucho cómo se va a desarrollar ese nuevo sentir de estar juntos. Porque no es fácil. O sea, ya lo han hablado otros compas de la radio, han hecho reflexiones bastante interesantes sobre la nueva irrealidad o la nueva subrealidad que va a haber después de esto, ¿no? Pero a mí, sobre todo, después de esto me preocupa cómo nos vamos a relacionar entre nosotros. Porque por un lado yo creo que se han desarrollado cuidados como los que en mi portal se han dado. Y por otro lado, también he sido testigo de la desconfianza hacia el otro, de el otro no lo está haciendo bien, de me quiero aislar porque me puede perjudicar. Es una sensación y una situación muy rara para las relaciones humanas a la que vamos a terminar saliendo. No sé muy bien por dónde tirará. No sé vosotros qué opináis o qué os ha pasado un poco con esto. Bueno, yo particularmente soy pienso como tú. O sea, yo hace ya varias semanas que tuve que empezar a trabajar y lo comentábamos fuera de micros que ese miedo era latente. O sea, era latente y patente. La gente tiene miedo. Miedo al contacto, miedo a juntarse con otra gente, miedo, por supuesto, a contagiarse, ¿no? Ya no sé si hablábamos antes también de con Gael de juzgar a la gente que no está haciendo bien, que no está haciendo mal. Es un poco tú mismo, ¿no? Desde dentro, como tú decías. Y es muy complicado. Yo creo que para una persona como yo, y hablo desde mi adentro, como tú dices, que soy una persona de mucho contacto físico, a mí me puede y me cuesta mucho ver a gente a la que tengo mucho aprecio, a la que quiero, a la que veo muy a menudo, veo a diario muchas horas porque trabajamos juntos y que ahora después de verlos tengo que verles a distancia. No sé, sí. Al principio de toda esta historia, es verdad, también lo he comentado ahora en este epílogo, decía, bueno, yo me sentía optimista de que toda esta historia nos iba a cambiar un poco, pero según van pasando los días, no sé si es mi estado de ánimo o es un poco esa visión pesimista de, joder, no estamos cambiando tanto, todo lo contrario, creo que estamos cambiando a peor. Y eso sí me preocupa. No sé afrontar eso que tú dices de esa nueva normalidad, de cómo nos encontraremos, ¿no? ¿Qué encontraremos después de todo esto? Fíjate, os voy a poner un ejemplo porque yo creo que esto, si lo afrontamos desde la cabeza, que hay que echarle cabeza para muchas cosas en lo que está por venir, pero si lo afrontamos desde la cabeza con un ejemplo, voy a intentar ilustraros por qué creo que quizá no es realmente el punto principal de apoyo que tenemos que utilizar. El otro día yo fui a la panadería, y es una panadería muy chica aquí en mi barrio, y realmente dentro de la panadería solo caben dos personas y no están a un metro de distancia, ¿de acuerdo? Yo todavía estaba un poco rayada con el tema del distanciamiento físico y pues viviendo el miedo que hemos vivido todos, ¿no? Es eso que estabas comentando tú. Entonces yo estaba dentro haciendo mi pedido y una de las chiquitas de la panadería estaba, despachando o diciéndole a una persona que estaba fuera haciendo cola, oye, tú vas a querer lo de siempre, debía ser un habitual y tal. Y yo le dije, perdona, ¿te importa por favor si no pasa hasta que yo termine, que de verdad que termino enseguida, siento haceros cola, pero y voy a volver, si eso voy a volver luego a por más cosas para no retardar el pedido y que la gente pueda ir pasando. Pero llevo muy mal lo del tema del acercamiento físico todavía y me angustio. Bueno, la chiquita estuvo muy amable, me dijo que le pasaba lo mismo y tal. A todo esto, como el sitio es muy chiquito, la persona que venía detrás mío estaba oyendo perfectamente toda la conversación. Yo terminé mi pedido, iba a salir y la persona estaba pegada a la salida como si es una puerta de una casa, porque no tiene más ancho, ¿vale? Y yo le pedí, por favor, ¿puedes separarte un pasito para atrás? Que es que está esto muy pequeño, muy estrecho. Y este muchacho, que tenía una pinta de perro flauta ilustrado, ¿vale? Me llevaba su mascarilla y sus guantes, como yo. Dice, pero si estamos suficientemente protegidos, hay que empezar a tener una visión diferente de del distanciamiento social y tal. Y yo, viviendo una angustia enorme que no me permitía pasar el umbral, y este echándome una charla sobre cómo tenía yo que gestionar esa angustia. O sea, me pareció que a lo mejor el chico teóricamente tenía hasta sus razones. Pero yo estaba comprando el pan, ¿sabes? No estaba en un debate teórico sobre cómo tiene que ser la futura realidad. Estaba pidiéndole a un semejante que diera un paso atrás de medio metro. Claro. Y no lo dio. Sí, sí, por eso te digo que yo al principio era muy optimista, pero que cada vez, según voy viendo cómo se desarrolla la situación, cada vez mi optimismo va, no sé si en realismo o en pesimismo directamente. O sea, veo cosas que me sorprenden muchísimo y las vivo desde mi miedo, ¿sabes? O sea, que antes Gael también decía lo de juzgar a los otros si lo están haciendo bien o mal. Ya no es juzgar si alguien lo hace bien o alguien lo hace mal, es el miedo irracional muchas veces que te atenaza y que no te permite según qué cosas. No sé, creo que va a haber mucho que gestionar después de todo esto. No sé, Juancar, ¿qué opina? Os estoy aquí oyendo en segundo plano, la verdad es que estoy un poco medio desconectado. Pero sí es verdad que habría que dejar también que cada persona vaya un poco a su ritmo, ¿no? No estamos ahora mismo para lecciones morales, después de que cada uno ha vivido su propio recorrido, su propia historia, su propio confinamiento, su propia situación personal, familiar, laboral. No estamos para moralinar de ningún tipo, ni por parte de los responsables del ejército que salen en la Moncloa, ni por parte del vecino listillo, ¿sabes? Que es que ni del poder ni del semejante. Cada persona a su ritmo y vamos a entendernos y vamos a intentar trabajar en esas redes un poco de apoyo mutuo y horizontalidad sin establecernos en gurús de lo que debe hacer cada uno, ¿no? Somos muchas personas diferentes como para establecer un único mecanismo de actuación para todos, ¿no? Va a haber que trabajar mucho en la empatía y en la comprensión. Eso es lo que yo creo que realmente yo pediría para mí y para llevarlo yo también a cabo con el resto de la gente. En ese momento me fui de allí echando cristos, ya os podéis imaginar, pero luego, después, cuando pasó todo esto y lo pensé, digo, hombre, es lo mismo su forma de gestionar el cague que tenemos todo el mundo, es intentar normalizar la normalidad intelectualizándola, ¿sabes? Pero en ese momento no me di cuenta. Y es, eso es lo que yo creo que realmente, a lo mejor a nivel personal, yo voy a intentar trabajar. Esto suena un poco como pues lo que os decía de Pablo Coelho y tal, pero no es eso, no es eso. Es intentar ver al otro e intentar sentir lo que siente el otro. Aunque no me la haga a mí, ¿sabes? Porque este tío, desde luego, no tuvo absolutamente ningún tipo de empatía. Que bueno, allá él, o sea. Pero yo creo que la forma de trabajar va a ser esa. Y desde luego no nos están dando muy buenos ejemplos los políticos que tenemos ahora mismo en ese sentido. Así que yo creo que el trabajo más que nunca va a ser micro. Micro en cuanto a amplitud. O sea, cada vez que a mí alguien no me trate bien, acordarme de cómo nos cuidamos a las vecinas. ¿Sabes? Pues algo así. Es que como es algo tan etéreo, pues no sé muy bien cómo definirlo. Pero creo que esos puntos de partida van a ser fundamentales. Yo creo que está magníficamente explicado y que cualquiera con dedo y medio de frente lo entenderá, ¿no? Y sigo esperando y sigo tirando de ese optimismo de que antes o después nos demos cuenta de, pues como decíamos antes, que solo el pueblo salva al pueblo, que somos nosotros los que tenemos que echar una mano y que ayudar al semejante, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y bueno, y quedarnos, como tú decías, con ese cuidado vecinal, con ese acercamiento de unos a otros, con esa piña que hemos hecho en Ágora Sol como colectivo, con ese acercamiento a la gente del barrio, a la gente de Seco. Creo que esa es la mejor, o por mi parte, la mejor experiencia y la mejor el mejor final que puedo sacar de esta crisis por ahora, que también temo que se nos alargará y que volveremos a recaer. Pero bueno, eso es una opinión personal. Un matiz, solo un matiz. El acercamiento tiene que ser global. Es decir, hemos mencionado las vecinas, Seco, Ágora, genial. Pero tiene que ser como pan, y no pan de pandemia, sino pan empatía, ¿sabes? O sea, yo lo que sí que creo es que esa persona que a mí no me ayudó en mi angustia, pues simplemente negándose a dar un paso hacia atrás, seguramente ideológicamente estaría muy próxima a mí, si esto lo charlamos tranquilamente delante de unos vinos. O sea que no es una cuestión, hay que hacerlo general y pensando un poco en las tripas. Por eso te digo que la parte mía teórica no va a ser lo más importante de lo que yo saque de aquí, sino que voy a intentar sacar las tripas, y en las tripas somos todos iguales. Uh-huh. Iba a decir que cagamos la misma mierda, pero eso queda muy feo y ya está dicho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que eso es algo que no queda más remedio que también darse cuenta un poco. Uh-huh. ¿Sabes? Es ese punto de partida, ese enfoque como muy amébico, ¿vale? De la forma de salir de esto. Es un poco animal, pero creo que realmente de ahí puede salir algo que nos lleve a superar lo que nos venga encima todo el mundo junto. Bueno, pues yo creo que es un magnífico modo de poner punto y aparte. Punto y aparte y punto y final. Es un poco un signo nuevo de puntuación, porque nosotros seguimos. Ágora Sol Radio sigue abierta por cuarentena. Seguiremos trayendo nuestros programas, pero sí que es verdad que ponemos punto final a estas cápsulas víricas, a este maratón, a esta serie creada desde el confinamiento y bueno, en el que todos como colectivo hemos trabajado muchísimo, en el que aquí estos tres que tenéis en este último epílogo hemos sido un poco los que sabíamos que teníamos al otro ahí para tirar pa'lante, y a los que yo agradezco muchísimo, tanto a Juancar como a Mariana, haber cogido el relevo de la grabación, a Juancar cuando no podía, saber que Mariana estaba ahí en cualquier momento preparada para apoyar en la edición, en la postproducción, en cualquier tipo de cosas. Así que, queridos, ¿qué os voy a decir? Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí siempre y muchas gracias por esta experiencia que creo que será inolvidable. Estoy segura, yo os quiero mucho a los dos, ya lo sabéis. ¡Ay, que no me pongo tonta! Pero, pero sí, ha sido magnífico, ha sido algo maravilloso. Gracias a todas las compas y de Agora Sol Radio que han hecho esto posible y gente de otras radios, de Seco, de entornos vecinales. Y bueno, pues eso, que es un broche de oro y que a esperar a la nueva anormalidad para seguir haciendo radio. Un beso muy grande, chicos. Un beso muy grande, Mariana. Un beso, Mariana. Qué grande nuestra Mariana, ¿eh, el Ros? Pues eso, es todo corazón. Eso es. Y todo lágrimas estos días también, ¿eh? Qué pobre. Bueno, pues... Pero yo creo que lo afectaron los tutoriales del YouTube. Sí. La rebrandecieron el cerebro, la pobre. Estoy oyendo. Fíjate que pensábamos que... Y es verdad, es todo cierto. Oye, pues no te vayas, quédate aquí. Vamos a enganchar con el final musical. Encantado. Bueno, pues esto es lo que tienen también las cápsulas víricas, ¿no? Que en estas conexiones nunca sabes tampoco quién está exactamente ahí escuchando. Esto es de moviola, es para hacer moviola luego. Vamos a poner casi fin ya a este epílogo de las cápsulas víricas con la primera canción que sonó en el primer programa de esta serie. Uh-huh. En aquel momento era muy pronto todavía del confinamiento, ¿no? Porque fijaros que estas cápsulas víricas empezaron, el primer programa se publicó el día 16 de marzo y se grabó el día 15. Y daros cuenta que el estado de alarma se proclamó el día 14 de marzo. Ese mismo día dijimos que íbamos a hacer esto, al día siguiente lo estábamos grabando y un día más estábamos publicando. Todavía nos quedaba mucho por ver y por entender y por evolucionar dentro de este proceso, pero ya ese día hacíamos un llamamiento a seguir adelante. Y yo creo que, siendo la primera canción que pusimos, tiene sentido también que sea la última, porque ahora mismo el mensaje es el mismo. Sea como sea, lo que nos vamos a encontrar al salir a la calle, como si hay que volver a entrar para adentro y como si vemos esas tensiones nacionalistas de las que nos hablaban Juanfran y Elros en estas cápsulas, ¿no? O como si tiramos por ese redder de barrio, sea como sea, el mensaje es el mismo. Seguiremos adelante con lo que haya. Y ese era el mensaje que nos lanzaba este grupo valenciano, Obrim Pass, en esta canción, ¿no? Seguiremos. Que ens deixares amb les coses senzilles amb la terra en tres dits seguirem amb l'enyorança a les finestres amb les cançons d'Ovidi amb les lluites d'ahir seguirem amb la il·lusió que desbordaves amb les paraules vives, amb els somnis humils. Seguirem amb tot allò que construïres, amb les velles banderes d'un país clandestí. Seguirem, seguirem, i cada mama des coratge. Seguirem, i cada mama des il·lusió. Seguirem. Fidels a aquell somriure que mai no oblidarem. Camí de la victòria seguim, seguirem. sense el ple de nit. Seguirem amb l'emoció del primer dia, amb la gent que t'estima, amb l'esforç compartit. Seguirem amb les batalles quotidianes, amb les guerres de sempre, amb l'antic compromís. Seguirem amb tot allò que defensares, amb un somriure als llavis, amb un foc sota el pit. Seguirem. Aquel somriure que mai no oblidarem. Camí de la victòria seguim, seguirem. I quan desperta l'alba d'un nou dia i veig aquell sol groc que rega el tros del món on jo visc, sé que encara estàs amb mi, sé que seguiràs així. I amb l'emoció del primer dia, amb un somriure als llapis i amb un foc sota el pit, seguirem cantant cançons per sentir-nos més a prop. I quan em trobo amb la gent que m'estime, i amb les paraules vives i amb els ulls humils, batalles quotidianes, fidels a l'alegria, a la terra, a la llengua i als amics. Seguirem per tu lluitant, seguirem fins al final, Agora Sol Radio. Abierto por cuarentena. The All American Half Pound. Pure beef patty, lettuce, tomatoes. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Pues con Bikini Kill empezábamos, con los Ramones hemos terminado con esta radio. Muchísimas gracias por acompañarnos en toda esta serie. Muchísimas gracias si lo habéis hecho desde nuestra web, desde agorasolradio.org o desde cualquiera de nuestras emisoras hermanas. Nosotros seguimos. Recordad, Agora Sol Radio sigue abierta por cuarentena. Y desde aquí ya para despedirnos, pues solamente nos queda dar un abrazo a toda la gente con la que hemos compartido cápsulas y con la que hemos tenido la oportunidad de hablar en esta aventura radiofónica, que por otra parte ha sido algo que no nos esperábamos, que llegase a tantísima intensidad y que ha sido algo vibrante. Sobre todo gracias a esa gente que ha compartido micros con nosotros y a vosotros que habéis estado ahí pacientemente escuchando al otro lado. Un abrazo a todos. Pues yo solamente igual agradecer infinito todo esto que ha surgido como la espuma de casi la nada, y esperando, por favor, que la gente escuche esto y cambie el resistiré por el seguiré, que sería fantástico. Un abrazo muy grande y seguimos, seguiré. Seguimos. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.